Toma 5, voy a salir a casa de Josefa. A fumar. Grupo La Robla. Tú, toma, si puedo, ¿te quedas con el fotómetro? Sí. Perdón. Esto es de los padres. Podríamos hacer en plan primero la del padre, porque en una parte también se puede usar en otra secuencia. Que habla primero del padre. Sí, sí, sí, sí. Luego habla de la madre. Con la cámara y todo. Mira. No sé, es que yo les veo muy cerca. A mí me gustaría más acercar la cámara. Pues acércate, ¿eh? Yo creo, ¿no? Sí, sí. Piensa que tienes dos metros, ¿vale? Porque los veo como muy... Zoom del móvil. Sí, es como muy... forzado. Hasta aquí. Claro, de cuando estábamos, donde estábamos antes. Más aquí, o sea, la... Ah. Ay. Oye, que si lo quieres, no, es que es tuyo. Porque antes quedan muy grandes los marcos en la foto. Sí. Ah, sí, ahora queda mejor. Pues esto, ¿cuánto es? En fin. Ahora, ¿cuánto hacemos esto? ¿Qué secuencia es? Es que... ¿Pero estaba dentro de lo de la mano? No sé. Dentro de la mano. Se puede usar para varias. Mira a ver si el cuadro está bien movido. ¿Cuánto? ¿10? Opina, sí, creo que sí. ¿10? Yo... A mí me da igual. ¿Pero qué vais a hacer? ¿Va a ser fijo? A ver, es que hemos grabado todo. Y ahora vamos a grabar solo a los padres. No, para contarla de ellos. Fijo. Entonces algo... Que depende de la duración del testimonio y dando lo que queráis. Claro, es que es lo que tengo que mirar. Pero por si acaso hacedlo, no lo hagáis muy corto. Porque si necesitáis aprovechar... Entonces sí. Vais a tener que hacer un poco más... Más largo. No, es que... Pues... 15, es que igual que hacer mucho. 10. Bueno, sala. Digo, entre 20 y 10, 15 y ya está, ya lo tenéis. Venga, son 5 segundos de película, tampoco van a ningún lado, ya los tenéis, ¿no? Sí, sí. Uy, tenemos que ir a poner la mitad. Bueno, ¿cuánto ya se han muerto? ¿Cuentas? Sí. A ver, 1, 2, 3... Ah, no, voy a acercarme para que se oiga el... Vale, a ver, ahora. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, así bien. Ahora ya está. Yo no sé cómo. Toma 5, sonido ambiente, casa de Josefa, grupo La Robla. A ver, mira.